resume el concepto de lo que nosotros siempre hemos planteado como gobierno comunal, es que como el baile entretenido, la actividad física, conlleva la felicidad de la gente. Los rostros lo dicen todo, la alegría de la gente sintetiza la actitud de vida que tienen. Y eso nos pone muy contentos, que ha sido un espíritu, es parte del espíritu de este gobierno comunal, de nuestra municipalidad, de nuestro doctor Luis Mella, que siempre ha inculcado que la inversión social tiene un sentido.